abre sus ojos de madera, viene calando todo desde arriba y no lo ves, aunque lo lleves colgando en tu pecho. Su mirada tal vez atraviesa las paredes, pero solo busca su perdón. Este lugar es un bajón, ella sin aire luce en sus ropas, hacen de todo por llegar donde no es su lugar. Y entre tantos presagios malos, yo solo espero un amigo. Y entre tantos azules sin luz, yo solo espero a mi amigo. ¡Oh, Federico!